tequila, niña. Tengo unas ganas que no te imaginas, que no te imaginas. Desde mi ventana vi que te asoleabas junto a la piscina.